Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 60 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados. En estos momentos tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 44% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 59, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar moderado desde las 12 hasta las 8 y media o casi 9 de la noche, el día de mañana. Para el día miércoles descienden otra vez las temperaturas, máximas de 85, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves 31 de agosto, despidiendo el mes ya, finalmente, wow, se esperan temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 13% el próximo jueves. Y esto sería más o menos a qué hora, a ver. ¿Qué pasa? ¿Por la tarde? Sí, por la tarde, como a las 6. De las 6 de la tarde está la probabilidad. Para el próximo viernes vamos a recibir el mes de septiembre con probabilidad de que caigan tormentas eléctricas y viento el próximo viernes, primero de septiembre, tormentas y viento a partir de las 2 a las 6 de la tarde, con temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 64. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Entraremos al mes de septiembre y las temperaturas, pues lo que nos indica aquí es que sí se van a mantener ya más bajas. Estoy checando aquí todo el mes y pues sí, ya no vamos a alcanzar los 90 como máximas, no. Lo más alto que tendremos, por lo que veo, a ver, aparte de 86. Bueno, fíjense que según el pronóstico, ya para los últimos de septiembre, va a aumentar un poco la temperatura a 90, pero pues lo dudo mucho. La mayoría de todos estos días va a estar en máximas 84, 85. Esas serían las máximas. Y 83 son más. Pero bueno, así es como tendremos el pronóstico del clima. Vámonos a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siento mutilada y tan pequeña.

quiero. Por ti yo siento un cariño desde que éramos niños. Yo te quiero y también te amo. Tú me quieres. Te quiero. Poder descubrir

Aries, se impone que seas una persona más comprometida. No puedes ir por la vida haciéndole promesas a tus seres queridos si no las vas a cumplir. Es tu palabra la que está en juego. Si continúas así, perderás toda tu credibilidad. Para el signo de Tauro, los astros te dicen que nunca pierdas ese toque especial que tienes. Es la base del éxito, al menos del tuyo. Recuerda que todos los seres humanos son diferentes y a cada uno lo caracteriza algo, así que aprovecha eso. Géminis, la recomendación para este lunes es que no le hagas a tu pareja reproches injustificados, porque solo ocasionarás problemas innecesarios. Es importante que seas más consciente de lo que haces para no causar malos ratos. Cáncer, es un buen día para darle continuidad a esa idea que tenías para incrementar tus ingresos económicos. La energía planetaria está sobre tu signo y eso ayudará a que todo te salga bien, así que no dudes de tu capacidad en ningún momento. Para el signo de Leo, los astros te dicen que tienes que dejar de ver a tu pareja como un rival, porque no es así. Estar en una relación amorosa significa que ambos deben apoyarse entre sí, no que alguno tenga que hacerlo mejor que el otro. Virgo, es preciso que aceptes la ayuda y consejos que te brindan personas que tienen más experiencia que tú en el área de trabajo. No permitas que el orgullo se apodere de ti, que otros te apoyen no significa que seas débil. Libra, si te sientes agotado, es importante que descanses. Esa es la herramienta principal para triunfar y para asegurar que todo te vaya bien. No te distraigas con cosas que no tienen sentido o que no te aportan nada positivo. Escorpión, estás en el momento perfecto para pedir ese aumento de sueldo o cambio de puesto de trabajo. Tus superiores no te lo negarán porque lo mereces y te lo has ganado. Además, si no lo haces, nunca sabrás qué pasará. Sagitario, los astros te dicen que mudarte junto a tu pareja puede fortalecer su relación. Si ya te lo propuso, no dudes en aceptarlo, no te arrepentirás. Por otro lado, disfruta el proceso de aprendizaje que iniciarás en tu empleo. Capricornio, se impone que seas un poco más cercano a tus seres queridos. Sueles alejarte de personas que solo intentan apoyarte. No dejes de lado a quien hace todo por ti, no se lo merecen. A la larga te quedarás solo si sigues así. Acuario, si deseas mantener una relación amorosa estable,

como el agua de la sal del mar, como lava que hay en un volcán, como un perro con su dueño, la luna y el cielo, inseparables como un niño tras de su mamá, que se pone mal cuando no está, inseparables como Colombia, Venezuela y Panamá. Entre tu cuerpo y el mío, pegado como en iglesia de barrio, pegado como lengua en vaso congelado, como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegado, pegado, pegado, como camisa en cuerpo sudado, como la olla del arroz pegado. Yo quiero estar todo el día a tu lado, pegado, pegado, pegado de ti. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, aquí se están disputando el primer lugar entre las películas más taquilleras. Una de ellas ya hemos hablado anteriormente, que es la de Barbie. Y la otra es el Gran Turismo. Gran Turismo y Barbie se disputan en primer lugar entre las películas más taquilleras. Gran Turismo, basado en una historia real, o Based on a True Story, que es lo que dice esta, el título. Y Barbie, que está en reñida pugna por ser la película más taquillera en Estados Unidos este fin de semana. Gran Turismo, adaptación de un videojuego de Sony Pictures, se estrenó con $17.3 millones el fin de semana, mientras que Warner Bros. Estimó que Barbie en su sexta semana recaudó $17.1 millones. Esas sumas podrían cambiar cuando se difundan las cifras definitivas el día de hoy, con un total nacional de $594.8 millones. Barbie ha superado a The Super Mario Bros., la movie, con $574 millones, que fue lo que tuvo Super Mario, como el mayor éxito nacional en lo que va del año, y con $1,340 millones a nivel mundial. Barbie también podría pronto superar la recaudación internacional de Mario con $1,350 millones. Y es probable que Barbie sea la película más exitosa en la taquilla este fin de semana, pero Gran Turismo tiene una ventaja leve y debatible, ya que Sony está incluyendo los ingresos de $5.3 millones que fueron obtenidos por preestrenos antes del jueves. Entonces, la película más taquillera del fin de semana pasado, Blue Beetle, de DC Comics, quedó en tercer lugar en su segunda semana con $12.8 millones. La película de Warner Bros. Ha recaudado $46.3 millones en 2 semanas, lo que la convierte en un intento fallido de DC. Oppenheimer estaba de cuarta con $9 millones en su sexta semana, al igual que Barbie. Sigue estando en buena posición en una etapa en que la mayoría de las películas pues dejan de ser populares. Oppenheimer ha acumulado $300 millones a nivel nacional y 777.100 millones a nivel global. También hubo otros estrenos como Bottoms, que es una comedia de MGM. Tuvo un fuerte desempeño con estreno limitado al tener un promedio de $51.600 por cine, estrenándose en 10 cines. Y el thriller Retribution con Liam Neeson debutó con $3.3 millones en 1.750 cines. The Hill, que es un drama deportivo con Dennis Quaid, debutó con 1.570 cines con $2.5 millones. Y Golda, sobre la ex primera ministra israelí Golda Meir, debutó debutó en 883 cines con $2 millones. Pues bueno, ahí están. Gran Turismo, ¿ya vieron la película? Estoy como medio desconectada después de la última vez que fui al cine. Pero ahí está, ¿no? Si ustedes quieren ir a ver para aportar más dinero a los productores, pues ya saben, ¿no? Y bueno, en otra información, investigadores rusos recuperan grabadoras de vuelo del avión de Prigozhin. Los investigadores rusos afirman haber recuperado las grabadoras de datos de vuelo del avión siniestrado, en el que se cree que murió el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, Salma Abdelaziz, y eso fue lo que informaron las autoridades rusas. Están haciendo pruebas genéticas para confirmar la identidad de los cadáveres hallados en el lugar del accidente. Entonces dicen que los investigadores rusos encontraron 10 cuerpos, recuperaron más bien 10 cuerpos y las grabadoras de datos de vuelo y del accidente aéreo en el que, según se cree, pues murió el jefe de Warner, Yevgeny Prigozhin. Y las autoridades rusas dijeron el viernes que los materiales están siendo procesados y entregados para su examen forense. El accidente del miércoles se produjo 2 meses después de que Prigozhin lanzó un fallido motín contra los líderes militares rusos. Si bien la rebelión representó un desafío sin precedentes a la autoridad de Vladimir Putin, el Kremlin negó el viernes con vehemencia estar involucrado pues en este accidente. Se están realizando pruebas de ADN para confirmar la identidad de las víctimas, entre las que se cree se encuentra Prigozhin. Entonces, pues es impresionante, ¿no? En declaraciones, lo que dijo Dmitry Peskov, el presidente de Rusia, dijo que se llevarán a cabo todas las pruebas necesarias, incluidas las genéticas, pues para ver los resultados oficiales, que serán publicados tan pronto como estén listos. Esperemos a ver cuál va a ser la siguiente nota. Ahorita le estaba dando esta información desde un video que tenía que estar poniéndoles los subtítulos para poderles darles esta información. ¿Y qué más? Tengo otra nota ahí que no es de ciencia y tecnología, pero que a lo mejor les interesa. Se trata del Powerball, que dicen que el día de hoy el premio mayor creció a 363 millones de dólares. Nada que le han acertado los compradores de la lotería de Powerball. Y el acumulado pues sigue creciendo. En el sorteo del día sábado 26 de agosto, las balotas ganadoras fueron el 20, 22, 26, 28, 63 en las bolas blancas y con 5 en la bola roja, que es el Powerball. Y nadie le acertó la combinación para llevarse los 345 millones de dólares. Estaba muy fácil el número, ¿no? Puros 20 más que el 63. 20, 22, 26, 28, 63. Y bueno, pues por ello a comienzo de semana este lunes vuelve y juega la balotera y el posible ganador del premio mayor podría llevarse unos 363 millones de dólares con una opción en efectivo por un valor de un estimado de 174.7 millones de dólares según el sitio web del Powerball. La última vez que alguien fue el afortunado en ganarse la lotería del Powerball fue el miércoles 19 de julio de este año, cuando un boleto ganador se vendió en Los Ángeles en las Palmitas Mini Market, que fue ubicado en la 1205 Wall Street y se llevó $1 billón. ¿Qué pasaría con este billonario? Pero bueno, ahí está, si ustedes pueden comprar el Powerball y les gusta jugar, rifársela, ahora sí que rifársela, pues ahí están las opciones, ¿no? Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sonrisa por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes enredada en mi cama. Como me haces falta, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por decir

9:40 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Bueno, hoy en el segmento de Conociendo tu Meta vamos a hablar sobre la sal. Yo creo que de la sal he hablado muy poco, pero sí les he dicho acerca de mi recomendación, ¿no? De la sal del Himalaya o la sal rosada. Pero aquí les voy a hablar en este artículo, de Hola Doctor, acerca de la sal marina, la sal rosada o la sal común, o sea, cuál es mejor. Y bueno, pues la sal es sin duda pues uno de los pilares de la alimentación y la cocina, y sin ella pues la mayoría de las comidas serían insípidas, serían aburridas y tal vez no se nos antojaría. Así que para las personas que dicen, ay, tengo no sé cuántas libras de más o kilitos de más, yo creo que si dejáramos de cocinar con sal, pues bajaríamos esas libritas de más, ¿no? Pero bueno, si bien la sal de mesa pues es la más común y utilizada, y existen otras como la marina, sal marina o rosada, que ganaron popularidad en el último tiempo y se presentan como opciones más saludables. Pero pues, ¿qué tan cierta es esta idea? Entonces vamos a ver este artículo, a ver qué nos dicen ellos, ¿no? Ahorita yo les voy a dar la información que yo he investigado en otros momentos. La sal común o la sal de mesa, científicamente conocida como cloruro de sodio, es un nutriente esencial para preservar la vida. Cumple un rol clave en el funcionamiento del metabolismo, transporte de nutrientes y la eliminación de sustancias del organismo. Y también es vital para controlar la cantidad de agua del cuerpo, permitir la transmisión de los impulsos nerviosos y regular el ritmo del músculo cardíaco. La sal que conocemos como común, entre comillas, se obtiene de depósitos de sal y es refinada para darle su textura característica, que la hace mucho más fácil de incorporar y disolver en las preparaciones. Y es común que se comercialice adicionada con yodo, con el objetivo pues de prevenir enfermedades de tiroides. La sal marina, en cambio, se obtiene directamente de la evaporación del agua del mar. Por lo general no se procesa y eso le permite retener cantidades muy pequeñas de minerales como magnesio, potasio y calcio. Mientras tanto, la sal rosada del Himalaya se consigue solamente en Asia, específicamente en depósitos prehistóricos que le permiten un rico contenido en oligoelementos. Gran parte de la población cree que la sal marina es una alternativa mucho más saludable que la de mesa por su menor cantidad de sodio, y esto es incorrecto, dado que la mayoría de las sales, incluyendo la de mesa, marina, kosher y del Himalaya, contienen aproximadamente la misma cantidad de sodio, que es un 40%. Si todas tienen la misma cantidad de sodio, ¿por qué las etiquetas pueden decir que tienen menos sodio que la sal de mesa? Esto se debe a que necesita menos cantidad para salar. Si los cristales de sal son más pequeños, entonces caben más en una cuchara. Mientras que una cucharadita de las de té, de sal de mesa, tiene aproximadamente 2300 miligramos de sodio. La marina tiene 2000, la del Himalaya tiene alrededor de 1700 y la sal kosher 1900 aproximadamente. Entonces, aunque la sal es la mayor fuente de sodio en nuestras dietas, también existe otra pequeña cantidad que incorporamos por los aditivos, saborizantes o conservantes que se utilizan para fabricar pues, ciertos alimentos. y si bien es necesaria para el correcto funcionamiento del organismo, cuando se consume sal en exceso, existe un mayor riesgo de hipertensión arterial. Una ingesta excesiva de sal puede provocar que el cuerpo retenga líquidos, lo que añade una carga extra al corazón y los vasos sanguíneos. Y en algunas personas esto puede desencadenar un aumento de la presión sanguínea, aumentando el riesgo de padecer enfermedades del corazón y ataques cerebrales. Y otro aspecto que puede sorprenderte es que un estudio encontró que la necesidad de consumir sal es casi igual a la adicción a la cocaína o a los opiáceos como la heroína. Y los expertos señalan que esto se debe a que activa las mismas células nerviosas y conexiones cerebrales, lo que incrementa pues la sensación de placer y recompensa. Entonces, nuestro cuerpo no solamente necesita 200 miligramos de sodio por día, una cucharadita tiene cerca de 2300 miligramos, así que está cañón, ¿no? Te está sorprendiendo tal vez la cantidad. Y recientes encuestas encontraron que en las Américas la gente consume aproximadamente 3000 y 3600 miligramos de sodio al día. ¡Wow! Y nada más tendríamos que consumir 200 miligramos. Por este motivo, pues los médicos y autoridades sanitarias recomiendan a reducir el consumo de sodio total a menos de 5 gramos diarios. 5 gramos, ¿no? No miligramos. Entonces, la mejor manera de reducir el sodio es evitar la comida rápida, la preenvasada y la procesada, debido a que tienden a ser altas en sodio. También esto incluye el tocino, los embutidos, el jamón, las sopas, las verduras o legumbres que están enlatadas, la mantequilla, distintos tipos de quesos, especialmente el azul y el parmesano o las pizzas. Entonces, ¿cómo puedes cocinar con menos sal? Pues puedes optar por hierbas y especias para darle sabor a tus comidas. Aquellas que son frescas potencian más el sabor en comparación a las que son secas. Come carnes magras frescas, pollo y pavo sin piel, pescado, claras de huevo y atún enlatado en agua. Y otra opción son los productos preparados sin sal agregada, como las sopas y consomés que sean bajos en sodio. Y bueno, ahora aquí va mi opinión acerca de la sal. La sal que recomienda el señor Frank en el libro El Poder del Metabolismo es la sal rosada o la sal del Himalaya, porque aparte de que contiene el sodio, pues contiene muchos otros minerales que las otras sales no contienen. La sal de mesa, la normal, creo que nada más tiene 2 o 3, la otra tiene como, no lo voy a mentir, ¿no? Porque no recuerdo, pero pónganle más o menos como unos 10 minerales, ¿ok? Pero creo que son mucho más. Entonces, es por eso que es buena. Y también, o sea, no se asusten por el consumo de sal. Si tú estás consumiendo el magnesio y el potasio, la sal que esté de más en tu cuerpo se va a salir a través de la orina, o sea, a través del ácido úrico. Pero si no tienes el potasio y el magnesio, obviamente la sal que tú estás ingiriendo sí se puede quedar estancada en tu cuerpo y es lo que ocasiona pues los problemas de presión arterial y pues otro tipo de enfermedades. ¿Okay? Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora vamos a pasar con el tema del día. Si no me equivoco, yo creo que con el día de hoy terminamos la última clarificación de términos. Y ya mañana yo creo que vamos a continuar únicamente con las lecciones. Probablemente abra el libro, lea alguna frase como lo hacía antes. Y hablar de ello, ¿no? Bueno, así va a ser la dinámica de lo que va a continuar el día de mañana. Y ahora sí, vámonos con el tema del día. Pónganse listos y tengan listo ahí su papel y lápiz para que escriban la lección del día de hoy. We'll be right back. 9:52 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a finalizar con la última clarificación de términos del manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. El día de mañana estaremos hablando solamente de las lecciones y probablemente abra yo el libro y si encuentro alguna frase, alguna palabra, algún párrafo que diga yo, bueno, probablemente lo hablemos, ¿ok? Si no, pues solamente van a ser las lecciones que ya estamos en la... Hoy vamos a estar en la 346, ya faltan poquitas horas sí para terminar las 365 lecciones. Y bueno, hoy la última clarificación de términos es el Espíritu Santo y es el número 6. Y bueno, con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. El Espíritu Santo. Jesús es la manifestación del Espíritu Santo, a quien él invocó para que descendiese sobre la tierra después de su ascensión al cielo, es decir, después de haberse identificado completamente con el Cristo, el Hijo de Dios tal como él lo creó. Al ser el Espíritu Santo una creación del único Creador y al crear junto con él y a su semejanza o espíritu, es eterno y nunca ha cambiado. Fue invocado para que descendiese sobre la tierra, en el sentido de que entonces se hizo posible aceptarle y escuchar su voz. Su voz es la voz de Dios y por lo tanto ha adquirido forma. Dicha forma no es su realidad, la cual solo Dios conoce junto con Cristo, su verdadero Hijo, quien es parte de él. Al Espíritu Santo se le describe a lo largo del curso como aquel que nos ofrece la respuesta a la separación y nos trae el plan de la expiación. Al asignarnos el papel especial que nos corresponde desempeñar en dicho plan y mostrarnos exactamente en qué consiste, él ha designado a Jesús como líder para llevar a cabo su plan, ya que Jesús fue el primero en desempeñar perfectamente su papel. Se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, y lo compartirá contigo cuando tú hayas desempeñado el tuyo. El principio de la expiación le fue dado al Espíritu Santo mucho antes de que Jesús lo pusiese en marcha. Y bueno, le voy a leer esta última frase. Dice, al Espíritu Santo se le describe como el último vínculo de comunicación que queda entre Dios y sus hijos separados. Y bueno, aquí está muy claro el Espíritu Santo, o sea, nos habla que Jesús fue la manifestación del Espíritu Santo, o sea, a él lo invocó, a él le dijo, tienes que descender sobre la tierra y después otra vez ascender al cielo, y pues por eso es que tenía tanta sabiduría y por eso es de que es el maestro, ¿no?, de muchos de nosotros. Pero el día de hoy en el Espíritu Santo también se nos recuerda que nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios estamos hechos a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, si nosotros queremos pues vivir a través de la imagen y semejanza de Dios, pues tenemos que actuar nuestra vida, o sea, pensando en ello, ¿no? O sea, amando a nuestro prójimo, aceptando la vida, verla con sabiduría y no con juicios, no con el ego, no con la oscuridad, en cambio verla a través de la luz, a verla a través del amor y a través de la aceptación. El Espíritu Santo, pues es como nos dice la última frase que les leí, es el último vínculo de comunicación que queda entre Dios y sus hijos separados. A veces nosotros pensamos que si estamos solos en la vida, que estamos desprotegidos y realmente tal vez así nos sentimos en algunas ocasiones, pero eso que nosotros sentimos se debe a los pensamientos que estamos teniendo sobre lo que está sucediendo en nuestra vida. O sea, al no estar aceptando lo que se nos está otorgando. Yo sé que en muchas ocasiones pues resulta difícil aceptar cosas que dices tú, ¿cómo me pides que acepte esto que no estás viendo? O sea, sé, lo sé. Sin embargo, cuando ya nos rendimos al instante, al momento presente, pues aceptamos, ¿no? Aceptamos la situación que vivimos. Tal vez no nos guste, tal vez pataleemos antes, pero al final de cuentas, cuando ya hay una situación, lo que nos queda a todos es vivirla o es enfrentarla, ¿no? Entonces, cuando estamos con nuestra mente enfocada en la mentalidad recta, independientemente de lo que nos toque vivir, independientemente de lo fuerte que tú veas el momento que estés pasando por tu vida, vas a tener la fuerza, vas a tener las herramientas de tu maestro. Vas a saber qué camino seguir, vas a saber qué es lo que tienes que escuchar y vas a confiar en que hagas lo que hagas, estás haciendo lo correcto. Y lo que la vida nos muestra también es lo correcto. Entonces, a veces van a ser lecciones muy sencillas y a veces probablemente vayan a ser como un examen de titulación, un examen profesional, en el que vas a decir, ¡ay no, qué miedo! Sin embargo, tenemos que enfrentar todo esto y vivirlo. ¿Por qué? Porque si está sucediendo no nos queda otra, o sea, que vivirlo, por más de que nos vayamos y nos escondamos debajo de la cama o en un cuarto. O sea, la situación no va a cambiar porque hagamos o no hagamos algo, ¿no? Entonces, nos vamos a equivocar, pero también vamos a corregir. Vamos a tener errores, pero los errores se corrigen. Entonces, estamos tal vez percibiéndonos separados, como ya les decía, desprotegidos, tal vez nos sentimos de esta manera, nos estamos percibiendo así. Sin embargo, si nos percibimos pues solos, desamparados, es porque nos vemos fuera de la unidad o fuera de la unicidad. Nos creemos realmente separados, nos creemos un personaje, nos creemos que lo que vemos, que lo que pensamos es lo que somos y no es así. Somos más que eso. Estamos en este mundo a través de esta manifestación en este cuerpo y tus hermanos están también en este mundo a través de esa manifestación, pero eso que vemos no es la realidad. Detrás del personaje está la verdad. Detrás de este cuerpo, detrás de esta imagen, detrás de esta personalidad, está la verdad. El Espíritu Santo es eterno, es inmutable. Nuestro cuerpo sabemos que es mortal, o sea que viene aquí por un tiempo. Nos los prestan y dicen, ok, te prestamos esto, pero me lo tienes que regresar en tal tiempo. Y tal vez nosotros antes de venir a este mundo decimos, ok, ¿por cuánto tiempo me lo prestas? Por tanto, ok. Entonces, venimos con este cuerpo a aprender, lo que no hemos aprendido o lo que nuestra alma considera que debemos aprender como seres humanos. Y tal vez cuando estamos viviendo aquí nuestra vida, pues no recordamos absolutamente nada, ¿no? Y más si ponemos en nuestra vida conceptos que no son reales, o si seguimos a maestros que son falsos, o si creemos tanto pues en lo material, en lo banal, y no nos enfocamos en nuestra tarea principal, que es la espiritual. Somos la manifestación en este mundo, y lo que nosotros estamos viendo es la manifestación de nuestros pensamientos. Entonces, probablemente estemos muy felices, probablemente estemos muy tristes, probablemente estemos muy preocupados, pero independientemente cuál sea la situación que estemos experimentando, hay que recordar que es la manifestación de nuestros pensamientos. Y por ende, si no nos gusta lo que estamos viviendo, hay que analizar nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que la manifestación de la vida sea distinta. Hoy podemos dar gracias, hoy podemos amar, hoy podemos liberarnos de todo aquello que no es real. Hoy podemos regresar a nuestra esencia, a nuestro ser, a nuestro núcleo, ¿no? Ya sea a través de la meditación, a través de la respiración o a través de la comprensión. Sí hay personas que comprenden todo esto y ¡pah! Es como si se les cayera todo lo que lo estaban poniendo ahí, pegando y pegando, pero sabían que no formaba parte de esto. Y habrá otros que tal vez van a paso lento, o vamos a un paso ahí medio lento, y tal vez volvemos a caer en tentaciones, volvemos a enojarnos, volvemos a ponernos a futuriar, o sea, a pensar en el futuro. No existe esa palabra, ¿no? Pero bueno. Entonces, hay que despertar de nuestro sueño y recordar qué es el Espíritu Santo, quién fue Jesús y quién somos nosotros. Nos podemos unir al Salvador del mundo y Él, a unirnos con Él, nos da las gracias a nosotros y a tus hermanos, porque te elevaste con Él cuando Él empezó a salvar el mundo. Entonces, no tengas miedo del sueño que estás viviendo, porque este sueño vas a despertar. Y cuando despertemos, vamos a oír la verdad, vamos a oír el himno de Dios. Y cuando escuchemos esta voz que no se equivoca, esta voz que viene del amor, nos va a reconfortar y nos va a recordar cuál es la verdad. Espero que en este día, en este instante, o sea, puedan sentir su ser, su espíritu, a Dios, a tu maestro, a tu guía, a la vida, y que puedas darle las gracias, ¿no? Gracias por todo. Tal vez si tu mente te dice, no, ¿cómo voy a dar gracias? Mira, es como decirle, estoy aceptando esto que no me gusta. No, da las gracias por recordar que todo lo que tú piensas que estás viviendo no es real. Que todo lo que tú piensas que es malo no es real. Que todo lo que tú piensas que es bueno no es real. Solamente son nuestros pensamientos. Detrás de nuestros pensamientos está la quietud. Y en la quietud se encuentra la serenidad, se encuentra la paz, se encuentra la sabiduría, se encuentra la perfección. Y en la perfección de tu ser no hay miedo, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay angustia, no hay nada que te quite tu paz. Y bueno, con esta clarificación de término del Espíritu Santo, vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección 346 y nos dice: hoy me envuelve la paz de Dios y me olvido de todo excepto de su amor. Hoy me envuelve la paz de Dios y me olvido de todo excepto de su amor. Está hermosa esta lección, espero que realmente la tengan presente en su mente y recuerden, o sea, que hoy nos está envolviendo la paz de Dios, por más oscura que veas la situación o por lo que estés interpretando, lo que ya hablamos anteriormente, pues recuerda esto: hoy me envuelve la paz de Dios y me olvido de todo excepto de su amor. O sea, voy a olvidar mis preocupaciones, mis interpretaciones, todo lo que estoy pensando que va a ocurrir o todo lo que estoy recordando, y me voy a acordar únicamente de su amor y de que estoy envuelto en la paz de Dios. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Si no, simplemente escuchen. Padre, al despertar hoy los milagros corrigen mi percepción de todas las cosas. Y así comienza el día que voy a compartir contigo tal como compartiré la eternidad, pues el tiempo se ha hecho a un lado hoy. No ando en pos de cosas temporales, por lo tanto, ni siquiera las veré. Lo que hoy busco trasciende todas las leyes del tiempo, así como las cosas que se perciben en él. Quiero olvidarme de todo excepto de tu amor. Quiero morar en ti y no saber nada de ninguna otra ley que no sea tu ley de amor. Quiero encontrar la paz que tú creaste para tu Hijo y olvidarme, conforme contemplo tu gloria y la mía, de todos los absurdos juguetes que fabriqué. Y bueno, ya para finalizar nos dice: y al llegar la noche, recordaremos únicamente la paz de Dios. Pues hoy veremos qué clase de paz es la nuestra. Cuando nos olvidamos de todo, excepto del amor de Dios. ¡Wow! ¡Qué bonito! Hoy me envuelve la paz de Dios y me olvido de todo excepto de su amor. Y cuando ya sea noche, antes de dormir, vamos a recordar únicamente la paz de Dios. Que no se te olvide. Ponlo ahí como si fuera una alarma en tu mente, ¿no? Antes de dormir. O sea, que vamos a recordar únicamente la paz de Dios. Y vamos a ver esa paz en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestros pensamientos. Y vamos a recordar que esa paz nos envuelve, esa paz de Dios, y que nos olvidamos de todo excepto de su amor. O sea, lo único que tenemos que recordar es el amor que Dios tiene por nosotros, y por ende, la paz nos envuelve. Y con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales.